te tiene rabia porque tengo dos mujeres. La otra se pone contenta y si la una se pone rabiosa, la otra.